En Panamá, un total de 23.855 menores de entre 5 y 9 años trabajan en Panamá, según datos de la Contraloría General de la República. La tarea para disminuir esta cifra y para detener la deserción escolar tiene que continuar. Además, está claro que muchos de estos menores de edad trabajan por la crítica situación económica que viven sus familias. Nuestro compañero Payín Atencio nos comparte la información desde Radio Veraguas en Panamá. Así es, compañeros. Tenemos que el trabajo infantil en Panamá incluyó a 23.855 menores, la cuarta parte de ellos con edades entre 5 y 9 años. Reveló una encuesta realizada en el 2017 y publicada por la Contraloría General de la República de Panamá. Aunque la cifra es un 10% menos que arrojó otra estadística similar en el año 2016, se destaca que la mayoría de los infantes están en el grupo de entre 7 a 11 años, mientras que la cuarta parte del total de la muestra no asisten a la escuela. Cabe resaltar que las leyes panameñas admiten el empleo a partir de los 14 años de edad. Luz de Gracia, de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá. Bueno, sabemos pues que el tema del trabajo infantil es una situación preocupante porque los niños, su tarea es estudiar, no trabajar. Hemos tenido en lo que va del 2014 al 2016, han bajado las cifras casi que 971 niños que ya han dejado de trabajar. Eso es bueno, sin embargo, esta tarea tiene que seguir porque es una lucha que tenemos todos, toda la sociedad, no solamente los educadores, sino también las instituciones, los diferentes directores. Debemos promover lo que es la educación, la no deserción escolar, y de esta manera pues hacer que nuestros niños estudien, porque estos son el presente y el futuro de nuestro Panamá. ¿Qué papel juegan los padrinos empresarios en este caso, Luz? Bueno, tengo entendido que este programa más que todo se desarrolla en la institución Casa Esperanza, donde muchas personas apoyan a niños que por sus condiciones económicas muchas veces tienen que salir a trabajar y ayudar a sus padres en algunas tareas que explicamos bien claro no sean peligrosas, porque lo que no se quiere son tareas que pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad del niño. Panamá suscribió y ratificó en el 2000 convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre la labor infantil. De igual manera, la legislación regula la participación de los menores en el mercado laboral y, además de la edad mínima, especifica las actividades y condiciones en las que pueden trabajar. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado.